Así, ah, bueno. Por supuesto, de la Margarita, ¿cuál va a ser? Mirá vos. Además, viste, la edición de aquí es muy linda, la edición que hizo. Ah, sí, sí, sí. Coligüe. Ah, tiene la edición de Coligüe, la antigua. Porque hay una que viene con el disco. ¿En el tío? Ah, esa no. Claro, sí, bueno, esa me la regalaste vos. Claro, que viene ya con la música y todo. Ya. En diciembre se va a hacer un lindo homenaje. Bueno, bien, todo bien, con este proyecto. Yo estoy más contento que Perro Conozco de hace años. Y ahora no sé quién es el secretario. Es Escocia que viene. ¿Ah, sí? Visitó la presidenta justo ahora. Ah, no, no, el de cultura de... ¿Eh? De la Nación. Bueno, me voy a hacer la peinada del bicentenario. Es la del bicentenario. Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Les pedimos disculpas por no haber comenzado horario, pero a último momento también le queremos decir que no nos puede acompañar el señor secretario de Cultura de la Nación, por Escocia, por un cambio abrupto de agenda, y tampoco nuestro querido pastor por un tema de enfermedad. Les quiero decir que la Cátedra de los Libertadores hoy daremos comienzo a la mesa titulada José Artigas, jefe de los orientales, protector de los pueblos libres y padre del federalismo argentino. Integran esta mesa el reconocido escritor, dramaturgo, periodista uruguayo y director de cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, señor Mauricio Rosenco. El ex embajador argentino ante la República Oriental de Uruguay, actual secretario académico del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano, señor Hernán Patiño Mella, y el asesor de la Secretaría de Cultura de la Nación, uno de los asesores, señor Julio Fernández Baraibar. Modera el coordinador del programa de reivindicación de José Artigas, señor Ernesto Cabrecci. Agradecemos muy especialmente la presencia del embajador de Uruguay, don Guillermo Onibariola, de la cónsul Lidia Alfaro, de Tati Almeida, nuestra querida Tati Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, del presidente del Consejo Federal de Cultura, señor Freddy Jara, de un colega mío, actor, el señor Víctor Rojas, que también se encuentra presente, a la prensa y, por supuesto, a los asistentes que han tenido la paciencia de esperar el horario a la Cátedra de los Libertadores. Le vamos a dar la palabra al señor Ernesto Cabrecci, moderador de esta mesa. Por haber venido, por estar presente, por aguantar las impuntualidades y por, bueno, perdonarnos porque no es culpa nuestra que el secretario no esté, no es nuestro problema, digo, que se haya enfermado Pacho a último momento. Yo hablé con él personalmente, me conozco lo de Costa, lamentablemente. Tenemos un lanzamiento hoy de una actividad que suponemos va a durar mucho tiempo durante el transcurso de este año y todo el próximo. El próximo año es el año del bicentenario para la banda total de Uruguay. Por lo tanto, el año próximo concluiremos en una cantidad de actividades, seguramente, a desarrollarse, algunas allá y otras acá. Cuando nosotros homenajeamos a Artigas, lo homenajeamos como un héroe sudamericano, lo homenajeamos como argentinos occidentales, digamos, ¿no? Acompañando a los argentinos orientales en el culto de ese personaje, que es un poco el hombre que. Antes que nadie armó una propuesta intelectual, jurídica, política, de independencia, de autonomía en nuestras tierras, y bueno, que además declaró la independencia antes de que se declarara en Tucumán, un año antes estaba declarando la independencia, con la fórmula que después se usó en Uruguay, no libre de la dominación española y de cosas de cualquier otra potencia extranjera. Estas fórmulas salieron del Congreso del 1815 para la 1816. Bueno, entonces, los acontecimientos pensamos continuarlos los días 3, 4 y 5, aquí mismo, de noviembre, a esta misma hora, en otras tres mesas, también para seguir charlando entre nosotros, compartiendo con los compañeros orientales y tratando de dar la mayor difusión posible a la actividad, teniendo en cuenta que es necesario romper un sentido común instalado que pone a Tigre como un héroe exclusivamente uruguayo entre nosotros. Nosotros creemos que es un héroe que también nos pertenece y que nos vamos a discutir, lo vamos a pedir, lo vamos a compartir. Con mucha felicidad y mucho gusto. Y esto es un poco lo que vamos a intentar en estos primeros escarceos para tratar de instalar la figura de Artigas en la opinión pública argentina, reinstalarla, digamos. Preparando los acontecimientos que seguramente ocurrirán el año que viene, particularmente a partir del 18 de mayo. Cuando empiezan todas las actividades, sé además que se está preparando en Uruguay algo así como una especie de reedición de la Redota, que termina además en territorio argentino, porque parece que van a terminar haciendo un campamento de la lluvia, como corresponde, en Concordia, entre ríos. Es decir, que esto habla de una enorme generosidad del pueblo y de las autoridades uruguayas, que piensan a Artigas, lo siguen pensando como un héroe de todos nosotros. Entonces, esto es preparatorio de lo que el año que viene pensamos va a ser un poco más definitorio. Pero el objetivo claramente es reinstalar la figura de Artigas como héroe nacional argentino también, fundador del federalismo argentino. Las tres mesas que vienen se van a separar precisamente en ese sentido. La primera está pensada para hablar de Artigas como digamos, héroe del pueblo uruguayo, del pueblo oriental. La segunda está destinada a la Argentina como el jefe, el creador, el comandante de la Liga de los Pueblos Libres. Y la tercera es específicamente argentina, es padre del federalismo argentino. Esta es la idea de este año, el año que viene intervenimos con el vocalista. Se viene una serie de rebotes, largamos los miles aparecen por el espacio sideral, y regresan en adhesiones, en propuestas, en cosas que uno no vivió ni se imaginaba que podía llegar a ocurrir, en una dimensión insólita. En parte directamente a través mía, en parte a través de una colaboración muy estricta de yo recién llamaba ya a compañero Gutiérrez, que también se ha dedicado a difundir esto a nivel universal. Encontramos con que bueno, tenemos una serie de adhesiones, tenemos al profesor Neri Francisco Romero, para nosotros el Tete Romero, que no puede estar porque está en otra actividad, que mandó una carta diciendo que la venta no está, pero quiere estar en las próximas. Tenemos también a Nelson Caula y Gerardo Caetano, que desde allá de la Mundo Oriental nos mandaron saludos, adhesiones y todo, y van a participar en las próximas actividades que vamos a desarrollar en noviembre. Pero además tenemos una adhesión, un saludo, casi una felicitación de Felipe Simón Espíritez, director del movimiento de la Asociación Río Grande Libre. Digo, a ver si ahora nos quieren que nosotros queremos recuperar el Río Grande como provincia de la Asamblea. No somos secesionistas en el Brasil. Y de Guillermo Cere, de la Asociación Patriada por la Historia. También tenemos una decisión de alguien que debió haber estado aquí, que es un gran amigo y compañero, Marco Rosselli, el director del Instituto Superior, doctor Arturo Jauregui, que está hoy en la octava entrega de estos premios Jauregui, que es una cosa que hace cada todos los años, y de Daniel Bion, del Instituto por la Memoria del Pueblo, que pide una recordación también para nuestros compañeros peronistas que se exiliaron a partir del 55 en el Uruguay, que le guardan toda la gratitud hacia el pueblo oriental. Bueno, yo diría que estamos en condiciones de pensar. Ah, y además tenemos claro una cosa muy importante: Estela Giaquinto, Silvia Valdés, Víctor Andrés Correa, Hernán Reyes y Roberto Sabán son uruguayos que viven en la Argentina y que han constituido, o que están trabajando para construir algo así como una comisión Encuentro de los Pueblos, que será un lugar para que trabajemos juntos en la tarea esta que nos hemos encomendado histórica de la recuperación de la figura de Artigas. Bueno, tenemos que empezar, no sé muy bien por dónde empezar, yo diría que dejemos a Mauricio como último expositor, ya que él viene un poco con un plan bastante más fluido que el hablar estrictamente de artista. Estamos hablando de un artista, estamos hablando de un poeta, esperamos de él al valor como es. Yo diría que por ahí Julio debería, ¿no? Sí, como no, sí, claro. Que está ocupando el lugar ahora de Cosia, bueno, que Cosia le ha pedido que se ocupe de esto. Ahí lo tenemos. Viene al todo, así que perdónenlo también, ¿eh? Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta presencia, por esta asistencia al inicio de este homenaje a quien fuera posiblemente uno de los más grandes hombres de la Revolución de Mayo y heredero del pensamiento transformador que encarnaron aquellos hombres que en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, crearon la primera Junta de Gobierno. Artigas es, para los argentinos, un desconocido. Nuestros programas de estudio han exilado a Artigas como un uruguayo, como alguien ajeno a la historia de lo que sería la Argentina y como alguien que revoltosamente se resistía al proceso civilizatorio que supuestamente se generaba desde la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, Artigas es un incomprendido y un desconocido. Este desconocimiento no es inocente. En carta a Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre le dice: los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones por los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quien hemos enterrado históricamente. Esa capacidad de usar la tecla de LED que tenía Bartolomé Mitre antes que la tecla de LED existiera, hizo que los de este lado del Río de la Plata y de los de este lado del Río Uruguay consideráramos a Artigas como un extranjero. Algo parecido de todas maneras les pasó a los uruguayos después que en 1825 se creara la República Oriental del Uruguay, de aquel sector de las Provincias Unidas del Río de la Plata que se llamaba la Banda Oriental. Digo que algo parecido les debe haber ocurrido a los uruguayos cuando nos explica Metol Ferré, cada vez que visitábamos la ciudad de Montevideo para conversar con él, y al pasar desde su casa en la calle Brecha hacia el edificio Salvo, digamos, cruzábamos la plaza donde está emplazada la monumental estatua ecuestre de don José Gervasio, y nos apuntaba Alberto Metol Ferré con esa ironía que lo caracterizaba y la agudeza de su genio: fíjese, dice, lean lo que dice. Uno leía y en toda la magnitud del complejo escultórico, el único texto que aparecía era Artigas. Ve, decía Tucho, no pudieron poner nada más. No se pusieron de acuerdo qué era Artigas. No pudieron definir, cuando emplazaron este monumento, quién era este hombre al cual estaban homenajeando. Y como no pudieron hacerlo, simplemente pusieron Artigas. Porque homenajear a Artigas era, para aquellos hombres del Partido Colorado, para aquellos hombres del liberalismo uruguayo, homenajear a alguien que pertenecía a un pasado pre-uruguayo, a un pasado anterior a la República Oriental del Uruguay, que reflejaba la integración territorial, social, política, humana y militar que antecedió a la fragmentación del Río de la Plata y la creación de la República Oriental del Uruguay. Por eso es que no lo pudieron nombrar, calificar como héroe uruguayo. Cuando se crea el Uruguay, Artigas ya está enterrado en la selva paraguaya que le dio asilo, y dice, cuando se crea la República Oriental del Uruguay, yo ya no tengo país, yo ya no tengo patria. De modo tal que no podían homenajearlo como un héroe de la República Oriental del Uruguay y homenajearlo como jefe del Partido Federal Rioplatense Jacobino, era aceptar y reconocer que esa historia que el Uruguay pretendía iniciar en 1825 tenía un pasado que se remontaba a las Jornadas de Mayo. Artigas es, en nuestro punto de vista, el continuador y el más claro expositor a lo largo de los años que constituyen lo que se conoce como el ciclo artiguista del plan de operaciones de Moreno. Ese plan de transformaciones jacobinas, revolucionarias, que el genio de Moreno le dio a la Junta de Mayo y que durante su brevísimo paso por esta Junta como secretario fue el que insufló toda su acción de gobierno, no encontró en este lado del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, un continuador y una expresión política más clara y convencida que la de José Gervasio de Artigas, aquel ex funcionario de la corona española que había abrevado en las fuentes del iluminismo español, que había compartido la tarea de generar los límites entre las posesiones españolas y las posesiones portuguesas a aquel gran economista, pensador español que fue Azara, que compartía el ideario transformador de los fisiócratas españoles como Jovellanos y Campomanes, fue, digo, el que supo encarnar ese programa revolucionario de Mayo que era, por definición, popular y por ende federal y transformador. Fue él, Artigas, a lo largo de la jefatura, a lo largo de los años en que encabezó a los pueblos libres, la manifestación concreta de los intereses, ideas y fuerzas sociales capaces de llevar a cabo en el Río de la Plata una transformación revolucionaria rechazada y combatida por los sectores de la burguesía importadora, compradora de la ciudad de Buenos Aires, que preferían desligarse del conjunto de los pueblos del interior para centrar su actividad en la hegemonía de la ciudad puerto por sobre el hinterland rioplatense. Fue por esta razón, y como se va seguramente a demostrar y a explicar a lo largo de este merecido homenaje, la más alta expresión del Partido Popular Federal Rioplatense. El federalismo en el Plata nace y se consolida con las ideas, el combate y las guerras de José Gervasio de Artigas, guerras que lleva paralelamente y a la vez contra los portugueses, contra los españoles y contra la ciudad puerto de Buenos Aires. Su genio militar, su firmeza y la indiscutible conducción que ejercía sobre ese ejército de gauchos e indios le permitió esta tarea que todas las leyes y las reglas de la guerra rechazan: tener abierto sistemática y paralelamente tres frentes de combate contra tres enemigos mucho más fuertes y poderosos que él mismo. Su ocaso, la derrota estructural que sufre el partido de Artigas con la batalla de Cepeda, con la traición del entrerriano Ramírez, que es seducido por la prosa melodiosa de Sarratea, que lo eleva a la jerarquía inexistente hasta ese momento de gobernador de Entre Ríos, cuando no era más que el comandante de un puesto de frontera. Sarratea lo designa, lo nombra gobernador de Entre Ríos a la par de López y a la par del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con eso incorpora a Ramírez al partido, hace negociar a Ramírez frente al partido porteño, traicionando de esta manera a José Gervasio Artigas. La batalla de Cepeda y la paulatina el paulatino eclipse del héroe oriental inicia, por así decir, el ocaso del Partido Federal. El Partido Federal, después de Artigas, ya no va a ser el mismo y se va a alejar de esas aspiraciones transformadoras, jacobinas, revolucionarias que caracterizaron todo el ciclo artiguista, con su reforma agraria, con su notoria y evidente contenido y carácter popular en el que Naides es más que Naides. Este es el Artigas que la Secretaría de Cultura, por iniciativa de Ernesto Jaureche y a través de la Cátedra de los Libertadores, quiere reivindicar y volver a poner en valor, como se dice en términos inmobiliarios, para que nuestra gente, nuestros contemporáneos, que están viviendo y que estamos viviendo uno de los momentos más interesantes y ricos de nuestra historia latinoamericana, en la que posiblemente desde la batalla de Ayacucho nunca hemos estado tan cerca de volver a estructurar esa unidad perdida de la que alguna vez gozamos, conozcan y sepan quién fue este gran héroe, no del Uruguay, sino del Río de la Plata y de Sudamérica. Este es el sentido que la Secretaría de Cultura le quiere dar a este homenaje. Muchas gracias. Perdón. Puedo seguir, ¿eh? Quedé completamente choqueado. Bueno, digo a nuestro embajador que vivió allá con hace cuántos años, yo no sé, ahora cómo vivió en Uruguay, porque es argentino ya. Y además no sé por qué lo gustaría él a esta altura de los acontecimientos, ¿no, Hernán? Habla en uruguayo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Ernesto la organización de este ciclo sobre Artigas y al Secretario de Cultura. Creo que es una iniciativa realmente valiosa y valiente y oportuna. También agradecer mucho a Julio, nos conocemos hace demasiados años. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a Mauricio, con quien tuve el placer de compartir muchos años de mi presencia en Montevideo como embajador, y agradecer a quienes confiaron en mí para que yo pudiera representar a mi país en un destino tan honroso como es el de hacerlo frente al pueblo oriental. Yo, como ustedes saben, Mauricio es uno de los líderes históricos del MLN Tupamaros, movimiento por el cual yo tengo el más profundo de los respetos. Y alguna vez escribí en un artículo que provocó la irritación de los partidos tradicionales y de aquellos que lucraban con el conflicto desgraciado que teníamos con Uruguay a raíz de la instalación de la planta de celulosa. Yo, en el artículo ese que titulé Los tres Pepes Orientales, y que nada tuvo que ver con mi renuncia, pues yo había renunciado un mes antes de escribir ese artículo en el Perfil el día 4 de enero, haciendo referencia a la victoria de Mujica, que debe haber sido una de las cosas, junto con el regreso del general Perón a la Argentina y el triunfo de Campo el 25 de mayo del 73, de las cosas más lindas que me pasaron en la vida política. Escribía: su triunfo no es individual, es el de una organización que, luego de su derrota político-militar y de haber sufrido la muerte, la tortura y el encarcelamiento en infames condiciones de sus mejores cuadros, supo autocrítica mediante insertarse en la democracia recuperada y desarrollar una política de masas que le ha permitido ser la fuerza mayoritaria del Frente Amplio y conducirlo a su segunda victoria electoral. Así que, Mauricio, para mí es un honor estar de nuevo. Y gracias a todos ustedes por estar acá. La verdad que este es un acto militante, es un acto de militancia cultural, en donde lo que estamos disputando hoy en la Argentina es el patrimonio de la palabra. El Evangelio de San Juan empieza muy sencillamente diciendo que al principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El que posee la palabra es dueño de la verdad. Por eso la disputa que se está dando en nuestro país con motivo de la ley de medios, con motivo de la democratización de los medios de comunicación, es justamente por el poder y por la verdad, porque el que tiene la palabra es el que impone su verdad y el que domina a los pueblos. Esto nos han hecho durante muchos años y nosotros estamos disputando ese territorio. Por eso no hay armonía, por eso no hay crispación, porque en la Argentina hoy se está disputando poder. Es un acto de militancia cultural, y yo no soy otra cosa que un militante, lo he sido siempre. Ni siquiera he llegado a ser político, que es una categoría superior, porque son aquellos que pueden de alguna manera representar la voluntad popular. Yo apenas he llegado a ser un militante. No me ha ido mal, pero he sido nada más que un militante y he vuelto a serlo. Y estoy lejísimo de ser un historiador, lejísimo. Lo único que tengo que ver con la historia es que soy un devorador de la historia. Soy un bulímico de la historia, es decir, vivo consumiendo historia. Pero no con la visión de los que creen que la historia puede abordarse desde la asepsia académica, sino con lo de aquellos que creen que la historia es una toma de partido permanente. Uno no llega a la historia como llegan los científicos a analizar las moléculas o los átomos, sino que llega desde una visión, desde un momento histórico, desde un proyecto político. Y cada vez que abordamos un acontecimiento histórico, no lo estamos haciendo desde la neutralidad. Y quien diga que lo hace desde la neutralidad miente. No hay neutralidad en la historia. Y yo voy a recordar a una de las obras más importantes que se han escrito sobre Artigas, que la escribió, y yo la descubrí, y la verdad es una maravilla, el quien es hoy embajador del gobierno uruguayo en la Santa Sede, el filósofo Mario Cayota. La obra se llama Artigas, su derrota, frustración y desafío, y citando al filósofo venezolano Otto Maduro, dice, lo cita Maduro: escribir historia no es pues una tarea inocente, neutra ni imparcial. Escribir historia es una tarea que se realiza en y desde un momento histórico. Cada momento histórico crea, con sus peculiares características, una perspectiva histórico concreta sobre la realidad. Plantea problemas, destaca aspectos, propone categorías interpretativas. Por eso decía Benedetto Croce que toda historia es historia contemporánea. Sigue diciendo Cayota: escribir historia es una tarea que se realiza en y desde un proyecto histórico en conflicto con otros. Interesante frase, en momentos en que desde distintos sectores de otros países el fuego debe existir con la crispación y la necesidad de generar consensos y armonías. A veces son imposibles. Y termina señalando Cayota, es más, el desinterés de la política de algunos historiadores es una forma de participar en uno de los proyectos históricos vigentes, que generalmente coincide con el proyecto dominante y de rechazar a otros. Y para avanzar un poquito más voy a citar a otro gran pensador argentino, quizás uno de los más grandes de mi generación, que es José Pablo Feynman, que en su última monumental obra, que es Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina, dice: la asepsia de los historiadores profesionales es imposible, no hay una narración inocente de la historia. Y recuerda un libro de uno de los historiadores argentinos más ensalzados por el establishment cultural y académico, debe ser miembro de la Academia de la Historia, que es Tulio Alperín Donghi. Tulio Alperín Donghi, que escribe además en un pésimo castellano y es prácticamente imposible seguirlo porque empieza, escribe 20 renglones sin un punto y una coma y uno no sabe lo que quiso decir al principio, ya llegó al final y se olvidó. He intentado leerlo de todo corazón porque soy respetuoso de la gente inteligente, no le entiendo absolutamente nada. Pero hay un que escribió un libro que se llama Argentina en el Callejón. Y veamos cómo no es inocente Tulio Alperín Donghi, que es prácticamente el alma mater del academicismo histórico, porque además vive en Estados Unidos y enseña en una universidad americana. Al referirse a uno de los actos terroristas más brutales que sufrió el pueblo argentino, y que fue el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires por la aviación naval y la fuerza aérea, y que dejó un saldo de 400 muertos y más de 1000 heridos y mutilados el 16 de junio de 1955, se limita a decir en tres renglones textualmente: una parte de la Marina y la aviación se alzó contra el gobierno, bombardeando y ametrallando lugares céntricos de Buenos Aires. Esta es la historia de el 55 para Tulio Alperín Donghi. Y después pasa el año 56. Cualquiera que tenga memoria popular sabe que ese fue un año siniestro para la Argentina, porque ahí se produjo la sublevación del general Valle junto a un grupo de civiles y militares para restaurar la democracia que había conculcado la Revolución Libertadora, y le costó a la Argentina el fusilamiento y asesinato de 33 militares y civiles, como los 33 mineros chilenos. Los chilenos salvaron a los nuestros, los fusilaron o los asesinaron en los basurales. Y entonces, ¿qué dice el culto historiador argentino? El año 1956 transcurrió con un rumbo político impreciso. Es todo lo mismo. Entonces lo que yo digo es, no hay historia inocente, porque uno escribe esto es lo mismo que no decir absolutamente nada. Pero voy a tratar de volver a donde comencé, porque esto es una digresión, yo la creo necesaria, esta digresión. Creo que hay que hablar con toda claridad a los que nos oyen. Acá no hay, yo no soy un marciano que llegó y se puso a estudiar, además no soy historiador. Soy un hombre comprometido con la realidad y hablo desde ese compromiso que he tenido hace más de 40 años. Desde la época que éramos compañeros de la facultad. Y acá quería hacer una referencia, pero no está. Pacho Donel también ha comprendido esta función de la historia. Acaba de publicar un libro que se llama La gran epopeya, la batalla, el combate de la vuelta de obligado, que este gobierno ha declarado feriado nacional en homenaje al Día de la Soberanía. Bueno, y ahora voy a ir un poquito a Artigas, y en algunas cosas quizás me voy a diferenciar de Julio, pero no vamos a pelear, ¿no? A mí me influyeron dos autores. Yo, como Julio, en el colegio no nos enseñaban nada de Artigas. Artigas era nada. Ni siquiera nos enseñaban las barbaridades que habían escrito los autores de la leyenda negra, Mitre, Sarmiento, Cavia, todo, no, ni siquiera eso. Artigas era un desconocido. Pero un día Félix Luna, cuando todavía no se hubiera vuelto tan gorila como le pasó después, pobrecito, pero en ese año 1960 y pico, publica un libro maravilloso que se llamó Los Caudillos, y el primer capítulo está dedicado a José Gervasio Artigas, y es él el que lo bautiza como el padre del federalismo argentino, jefe de los orientales lo eligió el pueblo oriental, protector de los pueblos libres lo eligieron los pueblos libres, pero padre del federalismo argentino lo bautiza Félix Luna en ese libro maravilloso. Y después, ese libro, por supuesto, es reivindicatorio de la figura de Artigas, y a mí, como a mucha gente de mi generación, nos hizo ver que había un personaje que nos habían ocultado. Después íbamos a entender bien por qué, pero no, nos habían ocultado al personaje. ¿Qué dice Busanich? Otro gran libro, mejor historiador de la Argentina. Lamentablemente no pudo terminar su obra, pero maravillosa. Dice, indignado ante la actitud del primer triunvirato de devolverle la banda oriental y parte de Entre Ríos al virrey de Lío, que esta actitud, dice Busanich, causó serio agravio a los habitantes de la única región donde el movimiento revolucionario había salido de la masa anónima del pueblo y de las clases modestas, donde el hombre decente no era necesariamente el hombre blanco, vestido de fraco de levita, porque los valores humanos no estaban adscritos a la riqueza ni a la indumentaria personal, como no debieron ni deberían estarlo jamás. El agravio penetró profundamente porque era menosprecio a los pueblos en armas al entregarlos al enemigo después de ofrecerles protección y poner a prueba su lealtad y su espíritu de sacrificio. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede y con quiénes sucede? Sucede con el pueblo oriental, donde efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, la revolución no la inician los cultos. No, había algunas personas cultas. Artigas no era un hombre de gran formación. Hay que leerlo Artigas, y si lo consiguen entender, hay que traducirlo luego, porque no era un hombre de gran formación. Su formación intelectual se limita básicamente a la escuela de San Bernardino de Montevideo, de los franciscanos. Esa es toda su formación. No se le conoce otros estudios, no viaja a la Universidad de Charcas, no va a la Universidad de Córdoba, no viaja a Europa, no es Simón Bolívar que asiste a la coronación de Napoleón y se codeaba con la nobleza europea, no, no. Tampoco era San Martín, que estaba siendo educado en el Colegio de Nobles de Madrid, no, no. Entonces, estamos ante un personaje y ante un pueblo que hace la revolución porque se da cuenta que el sistema de opresión es insoportable. Y los que se sublevan y los que lo siguen son los gauchos, los indios y los morochos que buscan la libertad. Esta es la realidad de la revolución artiguista, y esto es lo que Buenos Aires casi en ninguno de sus estamentos podía comprender. Casi en ninguno de sus estamentos. Porque el origen era completamente distinto. Los ojos de Buenos Aires miraban a Europa, a la ilustración europea. Los ojos de Artigas miraban al interior de su país. A los ojos del gaucho, que conocía de memoria, porque había recorrido el territorio de la banda oriental como blandengue, cientos y cientos de veces, como lo había hecho también arreando baterías para traspasar la frontera. Conocía como se conoce al Uruguay cuando se lo conoce. Se lo conoce en la cara y en las manos de cada uno de sus habitantes, son muy pocos. Entonces, y él había recorrido a caballo, él lo conocían los indios y los indios confiaban en él. ¿Cuántas veces fueron los indios los que le robaron la caballada a los matorrangos españoles en silencio, y solamente lo podían hacer los indios? Y Artigas se quedaba con toda la caballada porque tenía los charrugas que iban y se metían en silencio y con todos los centinelas, y sin embargo le conseguían robar los caballos. Es decir, esta era una revolución profundamente popular. Pero cuando digo profundamente popular, no lo digo. Vivian Trías, en un libro magnífico, el mejor libro que se ha escrito sobre la vida de Juan Manuel de Rosas, dice que a diferencia de otros héroes de la emancipación americana, Artigas no fue de las ideas al pueblo, sino del pueblo a las ideas. Aprendió en el corazón y en el testimonio de su pueblo cuál era la doctrina que mejor podía conducirlo. Y por eso lo siguieron hasta último momento. ¿Y quiénes lo siguieron hasta último momento? Los más desposeídos. Esta revolución tan especial provocó en Buenos Aires una reacción inmediata. Una anécdota contada por José María Rosa, cuando cruza Artigas, casi en el, no sé, en el mes de febrero o en el mes de abril de 1811, para ponerse a las órdenes de la Junta de Buenos Aires, el Deán Funes le dice: dígame, ¿y usted quién es que con 200 pesos y 100 hombres piensa levantar la provincia oriental? Señor, yo soy el jefe de los orientales. Y efectivamente, hicieron falta pocos meses para demostrar que lo era. El 18 de mayo de 1811, al mando de 1000 hombres, En la primera batalla de la independencia americana en el Virreinato de Río de la Plata, porque su Pacha fue un combate que duró 15 minutos. Esta batalla duró desde la mañana hasta cerradas las horas de la tarde. 1000 hombres contra 1000 y pico de hombres del ejército español profesional, 1000 gauchos, de los cuales solamente 200 patricios tenían experiencia en la expedición al Paraguay y habían sido desviados del ejército de Belgrano, derrotados en el Paraguay para apoyar a los Ortigas. Derrota en las piedras al ejército español y produce la primera derrota importante de las fuerzas españolas en el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, muy poco tiempo después demostró que sus palabras no eran de jactanciosa altanería, sino que realmente expresaba la realidad, que él era el jefe de los orientales. En Buenos Aires, esta figura fue acusada de traidor, fue acusada de anarquista, fue acusado de subversivo. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesta a aceptar la reconstrucción del Virreinato del Río de la Plata con el nombre de una república, y no estaba dispuesto a aceptar que Buenos Aires se transformara nuevamente en la cabeza de una nueva organización política, pero ya no dependiente del Rey de España, sino de la burguesía porteña, dedicada, como bien dijo Julio, a la importación y exportación de mercaderías. ¿Qué dijo Carlos María de Alvear, que tenía la enorme virtud de la sinceridad, porque las barbaridades la decía sin ningún tipo de complejo? Dijo: Artigas fue el primero que entre nosotros conoció el partido que se podía sacar de la brutal imbecilidad de las clases bajas, haciéndolas servir en apoyo de su poder para esclavizar a las clases superiores. ¡Qué gran héroe, por supuesto! Efectivamente, y por eso Artigas fue el más condenado de todos, el peor de todo. Y no quiero hacer pero con Perón nos pasó lo mismo. Nos pasó exactamente lo mismo. Exactamente igual. No inventaron más cosas porque no había posibilidad. De Artigas, el hijo de todo. De todo. Pero este era el delito de Artigas. Saber interpretar el pensamiento de los humildes y ponerlo a disputar del poder a los poderosos. La democracia de Artigas era una democracia sentida frente a muchos de los héroes, incluido el propio San Martín, que era monárquico. San Martín no creía que el pueblo argentino y los pueblos de América, no existía la Argentina. Por eso no podemos disputarnos Artigas, porque no existía la Argentina. Lo máximo que llegó a existir mientras Artigas, hasta 1830, cuando se declara la independencia de Uruguay, fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata, o las Provincias Unidas de América del Sur, como las Equidad. La declara de acta de independencia. No existía la Argentina. La Argentina termina constituyéndose mucho después. Pero la visión democrática de Artigas era profundamente real. Él convocaba asambleas cada vez que tenía que tomar una decisión. Y él empieza, hay un congreso famoso que es el congreso donde se eligen los diputados que van a Buenos Aires, que por supuesto después Buenos Aires rechace, donde se elaboran las instituciones del año 13, que todos ustedes habrán leído alguna vez. Y él empieza su discurso magnífico diciendo: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Frase que está escrita en la Cámara de Diputados del Uruguay por sobre un cuadro en donde Rondó y Artigas, con la bandera argentina y la bandera federal, se abrazan en el sitio de Montevideo. Y dice: ciudadanos, los pueblos deben ser libres. Va a contar 3 años nuestra revolución, por eso la revolución del Uruguay empezó en 1810. Para Artigas te lo contaba desde 1810, esto lo está diciendo el 5 de abril de 1813. Su revolución empezó con la Junta de Mayo. Y dice: va a contar 3 años nuestra revolución y aún falta una salvaguardia natural al derecho popular, al derecho del pueblo. Estamos aún bajo la fe de los hombres, bajo la confianza en los hombres. Y no aparece la seguridad en el contrato. Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Esto decía Artigas antes de terminar su discurso e irse y dejar a los diputados que debatieran qué se iba a hacer con la Asamblea Constituyente del año 13. Si iban a ir y si iban a ir en qué condiciones. Él se fue. ¿Y cómo empieza el Congreso? Diciendo: reunidos en la casa del ciudadano José Artigas. ¿Por qué? Porque ya no era más el jefe de los orientales. reunido el pueblo, el jefe de los orientales ya no era más el jefe. Estamos reunidos en casa del ciudadano José Artigas. Esta era la convicción de la democracia que Artigas había impuesto. Las instrucciones del año 13, y no me quiero extender demasiado, empiezan con eso que dijo Julio. La primero, pedir la declaración de la independencia. Basta con esto de la máscara de Fernando VII y que nosotros estamos con el rey. No, no. Eso se terminó. Y lo piden. Esto es lo primero. No se admitirá otro sistema que la confederación. Se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Como el objeto y el bien del gobierno debe conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos, cada provincia formará su gobierno bajo esas bases, el concepto de federalismo. Bien, las instrucciones hay que leerlas con cuidado, porque ahí está resumido el pensamiento más transformador de la época, mucho más moderno que el pensamiento de otros procesos de contemporáneos de ahí. Entonces ya hablamos de democracia, de voluntad y soberanía popular. Pero voy a cerrar con algo, que es su adhesión a la justicia social. Artigas, a diferencia de muchos otros de sus contemporáneos, entendía perfectamente la importancia que tenía la justicia social en la equidad y la igualdad. Era lo que se decía en aquel entonces un libertario, un hombre que quería libertad, pero al mismo tiempo sustentarla en la igualdad entre los hombres. Y lo llevó hasta donde pudo, hasta donde lo dejaron. Su trato hacia los indios, por ejemplo, hoy denominados pueblos originarios, escribe Artigas desde Paraná en mayo de 1815. Yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí, para que cuiden de sus intereses como nosotros cuidamos de los nuestros. Así experimentarán la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento a que los sujetó la desgracia. Cuando sostenemos la patria, recordemos que ellos tienen el principal derecho, y que sería una degradación vergonzosa para nosotros mantenerlos en aquella exclusión vergonzosa que hasta hoy han padecido por ser indianos. Acordémonos de su pasada infelicidad, y si esta los agobió tanto que han degenerado en su carácter noble y generoso, enseñémosle nosotros a ser hombres y señores de sí mismos. Y en una nota dirigida al cabildo de Corrientes, ¿qué dice Artigas? Es preciso que a los indios se los trate con más consideración, pues no es dable, cuando sostenemos nuestros derechos, excluirlos del que justamente les corresponde. Su ignorancia e incivilización no es un delito reprensible. Ellos deben ser condolidos más bien de esta desgracia. No ignora vuestra señoría quiénes han sido los causantes. ¿Y nosotros habremos de perpetuarla? Pregunta. ¿Y nos preciamos de patriotas siendo indiferentes ante este mal? Por lo mismo es preciso que los magistrados velen por atraerlos y persuadirlos, convencerlos de que con obras, y que con obras mejor que con palabras, acrediten su compasión y amor filial. Esto dicho en 1815 es inimaginable, no de 1815, en 1960 no había nadie que hablara de los pueblos originarios como hablaba Artigas en 1815, y no hay un solo prócer de la independencia, salvo San Martín, porque tenía origen indio, que haya reivindicado a los indios como Artigas reivindicó a su compañero de lucha. Esto era una visión terriblemente inaceptable para países que después se dedicaron a exterminar a los indios de manera absolutamente calculada y a los efectos de apropiarse del patrimonio territorial indígena. Así que esto hay que darle el valor que tiene. Así que quiero decir, con todo lo que he dicho desordenadamente, porque insisto, estoy lejos de ser un académico de la historia ni nada que se le parezca, que no es casual lo que pasó con Artigas. Artigas se lo quiso ocultar de manera premeditada y se lo disfrazó. En el Uruguay tampoco sabían qué hacer con Artigas. Hasta el año 1870, terminada la guerra del Paraguay, Artigas era un personaje inexistente en Uruguay. Inexistente porque ninguno de los dos partidos, el único que gobernaba era el Partido Colorado, pero había otro partido que era el Partido Nacional, ninguno de los dos partidos aceptaba poner a Artigas por encima de sus líderes partidarios. ¿A quién se le ocurrió la genialidad de reinventar a Artigas falsificándolo? A los militares. Y es durante los gobiernos de la Torre Santos, es decir, en la etapa denominada el militarismo, que viene después de la guerra del Paraguay con un ejército que se sentía mucho más envalentonado por haber participado del genocidio contra el pueblo paraguayo, como el nuestro también, ¿no? El brasileño, que deciden, no, metemos en Artigas que sea nuestro y fundemos el partido militar y pongamos a la cabeza del partido militar a José Artigas. Y entonces, ¿qué? Vayan a la Plaza de Independencia y además de darse cuenta que no pusieron ninguna frase, no porque no se ponían de acuerdo, sino porque no había ninguna frase de Artigas que no fuera subversiva. Por eso no las ponían. Entonces no podían poner ninguna, no había una sola frase que se pudieran poner de acuerdo con Mirico, porque ese monumento lo hicieron. El Artigas que está arriba de ese caballo, Artigas nunca vio un caballo así, porque nunca había visto un caballo europeo. Ese era el caballo de un cónsul romano, y la estatua era la estatua de un cónsul romano. Le pusieron la cabeza de Artigas como le pudieran haber puesto la mía, pero no es lo que Artigas, el verdadero Artigas, en todos los pueblos del interior del Uruguay está de a pie, nunca a caballo, porque nunca necesitó Artigas subirse un caballo para ser jefe de su gente. Nunca necesitó. La autoridad venía de otro lado, no venía de la altura en la cual estaba. Y por eso ustedes verán, vayan, recorran los pueblos del interior y lo que van a encontrar es un Artigas de pie y no vestido de militar. Es una mezcla de gaucho, de paisano, no es militar. Pero los militares inventaron un Artigas genio militar, y Artigas estaba muy lejos de ser un genio militar, muy lejos. Artigas sí era el líder de un pueblo en armas, que es otra cosa completamente distinta. Artigas no era ni San Martín, ni Bolívar, ni Lavalle, gracias a Dios, ni el general Paz. No, no, Artigas no era un militar de escuela. Artigas era un hombre que tomó las armas porque su pueblo quería, a través de las armas, liberarse. Y en eso se transformó en un líder político militar. Pero toda la falsificación militarista nos quiere presentar un Artigas prolijo, educado, un hombre... No es así, no es así, es falso. Así que también hubo no solamente el ocultamiento, sino la falsificación de la figura de Artigas. Entonces yo creo que el aporte de esto es, primero, decir, Artigas fue el hombre que mejor comprendió las necesidades de nuestros pueblos. Y aún hoy es uno de los pocos héroes de nuestra independencia cuyo pensamiento tiene absoluta vigencia y está en la gran mayor, en la gran parte de sus ideas todavía incumplido. Todavía incumplido. Porque Artigas creía en la integración de los pueblos americanos, lo que él denominaba la Confederación, creía en la justicia social, y vaya, tenemos una deuda con la justicia social. Y creía en una democracia participativa, popular y más profunda, y vaya si tenemos una deuda para la democracia participativa, popular y profundizada. Por lo tanto, rindamos el homenaje a ese hombre que hace casi 200 años empezó una batalla en la que terminó derrotado, pero que nosotros aspiramos a darle continuidad. Y quiero terminar simplemente con Carlos Quijano. Carlos Quijano, fundador de Marcha, que en el capítulo Patria Chica y Patria Grande, inserto en América Latina una nación de repúblicas, en el volumen 3 de sus obras, publicada por el Parlamento Uruguayo, dice: ser oriental es ser artiguista, ser artiguista es ser rioplatense es ser hispanoamericano. Si hay leyes naturales, esa es nuestra ley natural, nuestro carácter y nuestro destino, el proyecto básico al cual todos los otros están condicionados. Alguna vez llamamos a Artigas el gran traicionado, lo es y lo seguirá siendo por muchos años más. Tal como lo vemos, el artiguismo es un fenómeno único, cosa extraordinaria y sorprendente en nuestra América. Todo está en él, el ayer y el mañana, ese mañana que podemos imaginar o entrever y por el cual debemos trabajar. Los orientales seremos artiguistas de la raíz a la copa o no seremos nada. Artigas no es nuestro, y la reivindicación provinciana lo empequeñece. Es de todos, los de esta tierra, de la patria grande. Está más allá de su tiempo y también más allá de su solar. Es el héroe común de la República del Plata. Muchas gracias. Extraordinario, Hernán, es el tono. En el sentido político queríamos darle esta... Yo te dije, viene de allá. Este encuentro viene de allá, pero mañana no y así como viene esto, bueno, seguimos con y soy el gran invitado del día, Mauricio Rosenkopf, tiene la palabra. Bueno. En la intervención de Julio hacía referencia a Vicente Fidel López y yo recordé de las memorias de Coronel Cáceres una entrevista que le pidió López a Cáceres y Vicente López le pregunta: ¿usted conoció a Artigas? Sí, sí. Artigas era de pelo negro, aindiado, con los ojos. No, era castaño, dijo. Claro. Ah, entonces no me sirve. Digo, el tema es. Y así se va escribiendo la historia. Y bueno, después de las intervenciones y de la impactante intervención de Hernán Patiño, yo quiero traer un poco Artigas a nuestros días, de los nombres que Artigas tenía en las actas y en los registros de la colonia era el de Destemido Tupamaro. Digamos, ese es un nombre que circuló mucho a partir de la derrota, del alzamiento y la derrota de José Gabriel con Don Carqui, Tupac Amaru, en 1778. A partir de entonces todos los alzamientos, sean de indígenas o de criollos, decían despectivamente Tupac Amaru. Ese nombre lo toma nuestra organización precisamente por eso, con una identificación a las concepciones artiguistas, a las profundas concepciones artiguistas, algunas de las cuales citó también Hernán, el de mi autoridad emana de vosotros, y su política con respecto a los indios. Pero hay algo en especial a la que yo quería referirme porque es una de las consignas de la organización. Allá a fines de abril, principio de marzo, a los últimos mohicanos que estábamos presos nos concentran en cárcel central. Ahí estábamos los rehenes, ahí estaba Raúl Sendí, ahí estaba el Pepe, estaba Ñato, estaba yo, había otros compañeros. Y ya nos sacaban el documento de identidad para salir a la calle. Cuando hacíamos silencio nos dijeron que teníamos que entrar a la celda, nos negamos, nos quedamos ahí, apareció una guitarra. Cuando nos quedábamos en silencio oíamos la gente afuera, la masa afuera, temblaban los muros, decía: Tupa, hermano, aquí los esperamos. Y por ahí apareció una guitarra. Y en los círculos superiores de la cárcel estaban los gambusas, los presos sociales, los delincuentes comunes. Y algunos pegaban el grito, iban los tupas. Y por ahí, cuando aparece una guitarra, lo primero que queremos cantar es una canción que es nuestra, que es una canción del Bicentenario. Y hacía tanto tiempo que no podíamos entonar, que se podía cantar para adentro nomás. Uno para adentro hasta con orquesta, yo hacía tango con orquesta interior. Si cantabas para afuera, Dios me libre. Entonces, claro, te vas perdiendo las letras. Y empezaron los acordes. Y de arriba nos tiraron un papel porque vieron que le estábamos errando a la letra, que alguien nos había tirado un papelito con la letra completa de la canción. Y era el Cielito de los Tupamaros, que dice: con Venancio Benavides y Perico el bailarín, saldaremos a chuza y bola, a gatazón el clarín. Está hablando de los dos que pegaron el 28 de febrero de 1811 el grito de Asensio. Y ahí comienza, ese es el punto de partida de nuestro bicentenario, que después de festejar el otro bicentenario, porque a la Junta de Mayo Artigas, con 47 años, va y se presenta y se pone a las órdenes y vuelve, y luego tiene lugar la Batalla de las Piedras ya con el título de teniente general, teniente coronel. ¿Y con qué se sale? ¿Qué se, ¿De qué manera se sigue recuperando el espíritu artiguista desde los comienzos de la organización hasta esta salida y a esta instancia surrealista donde tenemos a uno de presidente? Y es que hay una parte de la organización, de su historia, que no está muy explicitada, y es que la organización crece y nace a una lucha de los cañeros de la frontera, donde había correntinos y brasileros, donde había uruguayos, por la tierra. Era por la expropiación de un latifundio de 30.000 hectáreas para hacer una cooperativa. Con el Bebe, con Raúl, veníamos del año 54 de hacer una experiencia que asistimos como periodistas y organizadores de los peones arroceros que luchaban por el salario, y en esas condiciones no se puede hacer luchar por el salario, porque en cuanto se formaron las camionadas y arrancaron para Montevideo, ya había mano de obra muy barata en la frontera y sin la conciencia suficiente como para resistir. Entonces los huelguistas quedaron en negro. En el norte, Raúl organiza a los cañeros en la lucha por la tierra. Y hay una cosa muy, muy interesante, y es que cuando salimos, Raúl había redactado una reforma constitucional y se iba a salir a juntar firmas para tener una reforma constitucional inspirado en la en el reglamento provisional de la campaña de 1815, que es una reforma agraria, donde establece menos aún que la tierra que distribuía entonces Artigas, y esa tal vez sea la parte más dolorosa para todo un sector de la población de aquella época y para todo un sector de la población de esta época. Porque fíjense, además, Artigas en 1815 hace campamento en Purificación, en el Ayuí. Purificación porque 2x3 se le desacataba a algunos que estaban en el gobierno de Montevideo, porque estaba bajo su égida, y allá iba a purificarse y a dar explicaciones de dónde estaban los impuestos mal habidos o excesivamente cobrados. Entonces, Artigas gana la batalla de Guayabos el 10 de enero de 1815. A partir de ese momento tiene 6 provincias y gobierna Montevideo. Como siempre, huye y desconfía de la ciudad, y por eso inventa Purificación en el medio de su protectorado, sobre el río Uruguay, cerca de Areguá, que según se dice es el centro de sus recursos. De ahí dicta normas, entre ellas el reglamento del año 15. Dicta eso y se produce, y su mando dura poco, se produce a mediados del año 16 la segunda invasión portuguesa. Entonces muchos orientales se vieron sacudidos por lo que significó el reparto de la tierra. Yo tengo acá una copia y daría la impresión de que esto está hecho para hoy, y después voy a leerla del Bebe y es para hoy. En el artículo del reglamento provisorio de la campaña dice Artigas, en el artículo sexto: por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno de sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y la de la provincia. Pero hay una cosa muy curiosa: esta reforma que hizo Artigas fue intencionalmente olvidada. Recién en una investigación en la década del 50 de 3 historiadores, Lucía Sala, Julio Rodríguez y De la Torre, dan cuenta de que la extensión de la distribución de la tierra fue enorme, y que además la gente se afincaba a tal punto de que hay una versión que el Don Zoilo este año es el año de otro gran rioplatense, Florencio Sánchez. El Don Zoilo, que pierde la propiedad de su tierra porque no tiene títulos, se supone, según hay algunos historiadores, que esos títulos eran los concedidos por la revolución artiguista, y que claro, los leguleyos y el comisario se hicieron cargo de su propiedad, lo que lleva a Don Zoilo al suicidio en la obra de Sánchez. Para repartir los terrenos de europeos y malos americanos, se tendrá presente si estos son casados o solteros. De estos todo es disponible, de aquellos se atenderá el número de sus hijos, y con concepto a que estos no sean perjudicados, se les dará lo bastante para que puedan mantenerse en lo sucesivo, siendo el resto disponible si tuviere demasiados terrenos. Los agraciados no podrán enajenar o vender esta suerte de estancia, ni contraer sobre ellas débito alguno bajo la pena de nulidad hasta el arreglo formal de la provincia en que deliberará lo conveniente. ¿De dónde viene, primero, la propiedad privada viene con la colonia, digamos? Los indios no conocían la propiedad privada, inclusive hay una zona en nuestro país que tiene un nombre, toda la toponimia uruguaya está guaranizada, Misiones, donde Artigas tenía una columna revolucionaria muy poderosa al mando de Andresito Guacurari Artigas, que se supone que también hijo de Artigas, y en el Erengua tenía la reserva de los charrúas. Es decir, que su proximidad con los indios era muy notable. Con los misioneros, con una particularidad muy grande, que estaban alfabetizados, manejaban tres lenguas: el guaraní, el español y el portugués. Además, se nota en los documentos de época que los soldados de Artigas que saben firmar son precisamente los guaraníes, y que Montevideo además fue fundada con 1000 familias guaraníes que levantaron los muros de la ciudad. Entonces, hay un nombre que es formidable, que es Tupambaé. Tupambaé quiere decir tierra de Dios, tierra del común, tierra de todos. Digamos que ese espíritu se reflejaba hasta en la toponimia. Y en esa toponimia, donde Félix de Azara, que citaba Julio, lleva como asistente en la distribución de tierras en la frontera a José Artigas como ayudante, y ahí le viene la experiencia formidable de la distribución de tierras. Distribución de tierras que se hace en condiciones muy especiales, con... Es un comentario sobre la reforma de Artigas. El problema del arreglo de los campos consistía en poner a producir fundos improductivos, proteger a los poseedores de las tropelías de aborígenes y bandeirantes, y delimitar los alcances de la propiedad sobre el principio de que nadie defiende mejor la tierra que quien la posee y la trabaja. Los intentos fueron muchos, se menciona hasta 6 en la época colonial, inclusive el de Morelos y Hidalgo en México, ¿no? Pero el más importante fue el que se le encargó a don Félix de Azara, que fundó la colonia Batoví y repartió tierras con Artigas como ayudante. Los incidentes generados con los portugueses, y esto es muy importante porque la historia vuelve a repetirse, y la acción corporativa de la Junta de Hacendados, entidad gremial asombrosamente temprana, que fuera el principio y origen del latifundio en Uruguay, frustraron aquel intento, pero Artigas, en su año de apogeo 1815, retomó las ideas de Azara en su reglamento provisorio para fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Se trataba en esencia de eliminar la trashumancia gauchesca y la inseguridad que reinaba en el medio rural, pero no exclusivamente con medidas represivas, sino otorgando la posibilidad a las familias pobres de que accedieran a la propiedad de la tierra. Los aspirantes recibirían una suerte de estancia, una legua y media de frente por dos de fondo, instrumentos de labranza y protección oficial. En 2 meses debían construir un rancho y 2 corrales, y si pasado ese lapso, con un mes más de gracia, no lo habían hecho, perdían la adjudicación. Mirá, tenemos el imperio portugués, tenemos el problema de la tierra. Y esto me recuerda una charla en los días de Playa Girón con el Che, donde alguien le pregunta cuáles son los grandes problemas de América Latina, lo mismo que en esta época, el problema del imperio y el problema del latifundio, el problema de la tierra y el problema del imperio, son los dos que están presentes. Y fíjate vos qué capacidad organizativa los hacendados, que antes del reglamento ya tenían. Y mira, pero mira hasta qué punto, ahora van a ver hasta qué punto. La masa de tierra a repartir estaba constituida por las tierras fiscales y las que se apropiaban sin indemnización a los malos europeos y peores americanos, o sea, aquellos que se habían opuesto al proceso revolucionario. Artigas atacaba de esta manera las bases de sustentación de la reacción, lo que ha sido criticado por los historiadores liberales, incluso algunos francamente artiguistas como Francisco Bauzá, que habla del despojo intolerable. Esta inicialmente había apoyado esta medida de corte claramente revolucionario, fue muy mal vista por los criollos propietarios que inicialmente habían apoyado a Artigas, en su mayoría montevideanos, que comenzaron a darse vuelta como una media y terminaron recibiendo al Ecor bajo palio. Liberarse del monopolio colonial estaba bien, pero quitarle la tierra a los españoles, muchos de ellos sus amigos y parientes, lo consideraban un abuso. Respecto a la aplicación, durante muchos años se obtuvo que la historiografía nacional, que el reglamento había generado escaso interés y que muy poca gente se había notado como potencial beneficiaria, pero el espléndido estudio de Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre, La Revolución Agraria Artiguista, demostró palmariamente que no fue así. Se presentó muchísima gente y la aplicación del reglamento dejó una huella mucho más profunda de lo que se creía en el medio rural de la Banda Oriental y de la posterior República. Pero este reglamento no era para la Banda Oriental, es para todo el protectorado que Artigas se lo planteaba. Inclusive, vamos a hacer una precisión, Artigas no se exilia, Artigas cuando va para el Paraguay está en comunicación con Caballero y con Yegros, que eran dos caudillos revolucionarios que estaban esperando el ingreso de Artigas para alzarse. El tema es que aquello de fíjate en Dios y no corras, Caballero, que era muy creyente, va y se confiesa. Mirá, vamos a hacer un alzamiento, le dice. Y el otro va también y lo confiesa, pero no al obispo. Entonces, claro, aborta ese alzamiento, son fusilados Caballeros y Yegros, respetado Artigas, separado de la guardia con la que había entrado. Pero en 1822, Caldera, uno de sus capitanes que regresa del Paraguay, dice que Artigas se está preparando para la vuelta. Finalmente ocurrió lo que ocurrió, no pudo salir, y pero quedaron rastros que son antológicos, porque van a ver cómo este reglamento reaparece cuando salimos de la cana. Que dicho sea de paso, acá donde estamos el Ñato, el Pepe y yo, tres delincuentes desconocidos que estuvimos 13 años juntos, ahora me pregunto si estoy junto al Pepe, 13 años junto al Pepe voy a seguir eso, ni en un matrimonio. Y me pidieron que te entregara esto en nombre de los tres, Memorias del Calabozo. Pero fíjate, fíjate lo que son las cosas. Los hacendados y los aportuguesados tenían una contrapartida en las huestes artiguistas, que eran de armas tomar y que son los que tomaron las armas. Y aquí hay una historia que vale la pena que se las cuente. Sería interesante evocar a Encarnación Benítez, un gaucho mestizo con aristas de caudillo que estribaba descalzo y entre los dedos, que se movió por Soriano y se le encocoró a Artigas porque consideraba que no aplicaba el reglamento con la radicalidad deseada. Los campos de Albín, ajeno a la revolución, habían sido expropiados para ser repartidos, pero el Cabildo de Montevideo, teóricamente artiguista, ordenó se restituyeran a sus dueños, y ello motivó que Encarnación le escribiera, o le hiciera escribir, porque seguramente era analfabeto, al caudillo una carta que no tiene desperdicio, de la cual triunfa un párrafo. El clamor general es: nosotros hemos defendido la patria y la hacienda de la campaña, hemos perdido cuanto teníamos, hemos expuesto nuestras vidas, y es posible que desde el padre hasta el último negro en todos nos han perseguido y procurado de todos modos nuestro exterminio. Sigan ellos disfrutando de mala conducta y antipatriótica versación, sean esos enemigos declarados del sistema los que ganan después de habernos hecho la guerra y tratarnos como enemigos. Son ellos los que ganan y nosotros los que perdemos. El asunto es que vuestra excelencia me diga, le dice Artigas, el asunto es que vuestra excelencia me diga si la devolución de los campos usurpados por los albines es de su voluntad o no, y si el Cabildo de Montevideo procede de acuerdo con vuestra excelencia o no. O sea que no es exagerado afirmar que incluso más allá de las intenciones de Artigas, la presión de las masas rurales estaba llevando a cabo una auténtica revolución agraria, la única que se dio en toda América en tiempos de la independencia. Y acá tengo una cosa que es como una reliquia, inclusive te traje una fotocopia de letra de Raúl Sendic, el original lo tengo yo, y de la carta, copia de la carta original. El Raúl tenía, bueno, organizó los cañeros, hizo las marchas cañeras, en torno a ellos se creó todo un movimiento de apoyo y solidaridad, hizo eclosión la organización con esa lucha que demandaba fundamentalmente la expropiación de una estancia improductiva de 30.000 hectáreas de Silva y Rosas. Entonces, fíjate, se sale. Raúl no estaba en condiciones de hablar, después se hizo, porque cuando se entregó dijo, dio su seudónimo, soy el Rufo y no me entrego, y se agarró los balazos y un balazo le partió la cara, le rebanó media lengua, y se hablaba con él con mucha, y hablaba con mucha dificultad. Tanto es así que a poco de salir hay un programa de radio donde hay que exponer todo el programa con el que salimos. Uno de los entrevistadores es Caula, Nelson Caula, que va, y el bebé me da las instrucciones del año 13 de lo que tengo que decir. Entonces, como yo no tenía balazo en la cara y todo eso, terminé. Entonces, de ese programa quería anotar, mirá, la historia vuelve a repetirse. Se sale con el plan por la tierra y contra la pobreza. Es, en su parte sustancial, lo consigue Raúl Sendic en los calabozos. Pero en el plan hay aportes de otros compañeros, de Fernández Huidobro, el ñato, del Pepe Mujica, sobre todo, apasionado por los problemas de la tierra. De él surge la idea de proyectar al interior del país núcleos poblacionales en forma de cooperativa, bajo el nombre genérico de pueblas, que era el término español con que se designaban a las pequeñas poblaciones. Y acá una anécdota natural. Yo fui a conocer a los antepasados de Artigas de España, en la puebla de Albortón, que tenía 120 habitantes, y hablé con antepasados de él. Yo digo antepasados. Uno de ellos era Carmen Artigas, que nos sirvió un café con leche. Ahí estaban los restos de lo que había sido la casa original de los Artigas, y a eso le llamaban Puebla. Era una pequeña población a la que con ese nombre el Pepe quería, y la firma, es decir, no esperar una reforma agraria para provocar un afincamiento con los desocupados. Ese era el gran plan que salió con Raúl Sendic para la repoblación de la campaña, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y en esa, es curioso, pero uno de los descendientes de Artigas, se llamaba Generoso Artigas, era el guardián del bosque, era el encargado de custodiar que no le mataran más liebres de las permitidas. Y lo que son las cosas, cuando me voy, Carmen Artigas me dice, uy, usted que vuelve para Zaragoza, a ver si puede lograr que nos termine en la carretera porque estamos muy incomunicados. Mira vos, entonces, y cierro con esto de Raúl. Raúl, que no pudo hablar en esa conferencia de prensa que hicimos en el convento de los franciscanos, donde residimos, de las distintas ofertas que tuvimos, sí, mirá lo que son las cosas, ¿no? Dios me libre. Y y aceptamos el de los franciscanos, teníamos compañeros, teníamos amigos. Hace poco yo crucé por ahí y salió corriendo un cura con todo su equipaje. Me dice, ruso, acordate que el primer asado te lo hice yo. Bueno, ahí teníamos, ahí reorganizamos el movimiento, y todo para qué, para esto de hoy. Pero fíjate en los planteos de reforma que veníamos a la salida, y entonces fíjate que nosotros cuando hablamos de Artigas y nos sentimos tupamaros, sentimos que hay una gran vigencia y que estamos tratando con un contemporáneo. Eso de contemporáneo, no, pero tengo un ejemplo, asocio inmediatamente con una anécdota de cuando estábamos en Los Pozos ahí con el Gato y el Pepe, y a veces teníamos visita de nuestros hijos. El nieto tenía una hija que había nacido en un cuartel, mi hija era muy chiquita, recién empezaba la escuela, entonces estaba en primero, en segundo año, y me escribió un poema, digamos, era de familia. Entonces abajo del verso que escribió firmaba Alejandra Rosenkopf, y abajo del nombre, entre paréntesis, como en los libros, contemporánea. Y estas son las reformas de Raúl Sendic y su carta que él no podía leer, que la leyó el ñato en la conferencia de prensa que hicimos en Conventuales. Pero él, cito, no voy a, tengo acá todo el proyecto de reforma agraria que anda ahí en la vuelta. Reforma constitucional, agregado al artículo, esto es de puño y letra de Raúl, que mostré recién el original. Agregado al artículo que establece la propiedad como sagrada e inviolable y dice que solo puede ser expropiada por utilidad o necesaria o necesidad pública y mediante justa y previa indemnización. Agregado al artículo 32. La indemnización no regirá para la expropiación de campos de propiedad de particulares que excedan de las 2.500 hectáreas y que no estén explotadas en régimen de cooperativas, extensión que se establece como límite máximo para este tipo de propiedad. Tampoco otras clases de propiedades abusivas previa a declaración expresa de tal por ley. Se considera propiedad abusiva aquella que desperdicia la riqueza natural del país o la usa para expoliar a un sector grande de los factores económicos de la población. Toda la tierra que exceda las 2.500 hectáreas en propiedad privada no cooperativa pasará de pleno derecho, al aprobarse esta reforma, a la propiedad del Estado, quien la administrará por sí o la distribuirá entre los colonos en forma de cooperativas o de usufructo familiar mientras la pueda trabajar, cediendo en todos los casos una hectárea en propiedad para el asentamiento de casa familia de colonos. Es el espíritu de la reforma de 1815 de Artigas. Por eso en la carta que firma Raúl Sendic, que estaba hecha para la prensa, que es con lo que abrimos la conferencia de prensa, decía, de ese plan por la tierra y contra la pobreza hemos extraído tres puntos que están fuera de discusión porque están en la conciencia de todas las fuerzas populares y en la plataforma de varios partidos. Hemos sacado esos tres puntos y con ellos hemos hecho un proyecto de reforma constitucional para el cual empezaremos a juntar firmas de inmediato. estos puntos básicos del plan por la tierra y contra la pobreza irían al referéndum popular a votación del pueblo una vez reunidas las firmas son, y leo el primero, expropiación de toda la tierra en poder de particulares que exceda las 2.500 hectáreas. Esto daría más de 2 millones de hectáreas para colonizar con los desocupados. Por esa razón, tenemos desaparecidos aquí y allá, y tenemos combatientes de aquí que han combatido allá y combatientes de allá que han combatido aquí, que podíamos haber combatido en cualquier lugar, como muchos de los Tupac que fueron al exilio y pelearon en Colombia y en Nicaragua, donde... Es decir, América sigue teniendo, como decía el Che mientras estaba produciendo lo de Playa Girón, dos grandes problemas: la presencia del imperio y la presencia de la distribución ingrata, injusta de la tierra. Digamos, Artigas para nosotros es un compañero que anda en la vuelta. Gracias. Gracias, Mauricio. Voy a recordar una cosa. En uno de los intercambios que tuvimos hace poco, me dijiste que estabas trabajando en unos papeles que creo que de la cárcel, sobre algo de Sendic que tenía que ver con algo así, de las figas que tenía que ver con algo así, como una obra de teatro. Ah, sí. Así. Sí. ¿Por qué no nos la contás realmente? Sí, sí. Porque ese es otro aspecto que me parece vale la pena mencionar ahora, ¿no es cierto? Bueno, sí, esa obra se intitula, como dicen en el radio teatro, y nuestros caballos eran blancos. Y la historia la escribí en la cara. Y salió. Bueno, esa es otra historia. Es un drama histórico. Y Artigas, desde un calabozo en Paraguay, le cuenta la historia a su hijo Santiaguito, que es el último hijo que tuvo en la banda oriental. Que lo sigue teniendo en su imaginación con la edad que tenía cuando él salió. En ese calabozo le va contando toda la historia y la historia se va desarrollando. Y ahí lo visita Melchora Cuenca, madre de Artigas, dejó 18 hijos. Y el más que menos el Uruguay dice que es descendiente y gestiona una pensión. Es una colonia entera en el Paraguay que vamos a visitar. No, no, hay allá hay un lote. Fueron padrillos de la patria. Están en el Guairá. Y entre las visitas que recibe la de Jesús. Entonces, llega y tiene un diálogo con él. Ah, usted también es derrotado. Entonces eso le contesta: esas son convenciones de los hombres, la derrota y la victoria no existen. Claro, es lo que yo pienso. Che es un derrotado, Artigas es un derrotado, Jesús es un derrotado. Bueno, ese es un poco el espíritu. Entonces se va desarrollando toda la historia, digamos, cuando salga ya se verá. Pero el final tiene que ver con que en ese calabozo de donde surge toda la historia y van surgiendo todos los personajes que tuvieron que ver con esa década formidable de Artigas, del 11 al 20, del 10 al 20, comienzan a soñar de un lado Melchora Cuenca, que era india, y Artigas del otro lado, y con Santiaguito, que es un niño en el centro. Entonces sueñan con un país donde la gente tenga su tierra y que crezcan los maizales y que salga el aroma del pan y que haya fogones y que las luces se enciendan. Entonces, alucinado, Santiaguito lo mira a Artigas y le dice: tatita, tatita, y nuestros caballos serán blancos. Se la perdió Pacho Domínguez, que la mira por TV. Obviamente estamos dispuestos para responder preguntas, escuchar opiniones, compartir con todos ustedes, con todos los presentes, todo lo que haga falta, y charlar y seguir adelante hasta que salga la nueva. Mientras, quiero anunciarles que tuve recién la noticia de que Jorge Cosia está en la reunión con la presidenta, que se devuelve disculpada una vez más, ya a través de nosotros y directamente, y nos promete que en la próxima charla va a estar con nosotros. Les quiero saludar a un compañero que voy a hablar y no lo puedo creer. ¿Qué hace? ¿Te viste de México? Modesto, qué activista, a ver. Bueno, es un amigo de siempre. Activista, por supuesto, también. Bueno, estamos a la disposición entonces para a ver si tenga ganas de hacer alguna pregunta, de opinar alguna cosa. Muchas gracias. Yo querría saber, no sé, en mi ignorancia, además como han dicho, que tampoco se sabe de este gran hombre como fue Artigas, ¿qué libro en especial, algo que haya me encantó todo lo que vos dijiste, por supuesto también, que cuente realmente, pero la verdad, ¿no? Sobre Artigas? No sé acá, pero de Reyes Abadí, claro, el ciclo artiguista. El ciclo artiguista de Reyes Abadí. Entonces, ese es tal vez el... Se consigue por internet. Sí. Yo voy a hacer una pregunta, ya que el segundo expositor, Patiño Mayer, ¿no? Había hecho Meyer. No, Mayer. Mayer. Había hecho alusión a la venida de Artigas, donde se encuentra después del Tratado de Pilar traicionado por Pancho Ramírez a instancia de Zarratea. Sí, eso dije yo, él no habló del tema. No le expliquemos errores míos. No, es así. Julio Fernández Balaguer. Porque no lo recordaba, se lo pregunto. Bueno, sé que estaba ahí en los primeros tramos de esta reunión. ¿Qué pasó antes de Tacuarembó con Rivera? ¿Vino traicionado de la banda oriental o no? Yo no entendí la pregunta. No, no. Vos lo que querés preguntar si Rivera traicionó. Sí, Rivera también lo traicionó. Muchos jefes de Artigas lo traicionaron. Claro, claro. ¿Rivera se pasó a los portugueses? Claro. Sí, seguro. Sí, sin duda. Sí. Inclusive hay una... hay una hipótesis o una documentación que cuando él pasa al mando de la campaña bajo el gobierno de los portugueses, la gente que queda adherida a Rivera mantiene los títulos de propiedad y los otros que no quedan adheridos a Rivera pierden su propiedad y la distribuyen entre sus amigos. Que es la historia en el siglo XIX, en el Uruguay hubieron 70 revoluciones, era un long play aquello. Entonces, y el tema de la tierra siempre estuvo presente. Traicionaron por ambos frentes. Digamos, hay que ubicarse también en la época y, digamos, yo prefiero no adjetivar, digamos, al fin de cuentas. Pero se mencionó el adjetivo y estamos tratando de que colocamos a Artigas en su justa dimensión como héroe rioplatense. ¿Qué es lo que sucedió con su acción política? Lo que diferencia, si es que puede haber una diferencia de Artigas con todo lo demás, que tenía un gran sentido y un espíritu y era un revolucionario social. Es lo que recordaba Patiño de las incursiones del año 13, que había que tener una constitución por aquello de que es muy veleidosa la probidad de los hombres y hacen falta la garantía del contrato, que señala a los indios en la distribución de tierra porque ellos tienen el principal derecho, porque hace una reforma agraria y que se la entrega, había negros con propiedad estanciero, ¿dónde tenés ahora uno? Eso lo comprendo, entonces la gran rebelión antiartiguista era de los hacendados. ¿Y sabes cuál era la situación del hombre realmente? Porque si hubo jefes que hicieron en primera instancia, lo acompañaron en su lucha y después defeccionaron, quería saber quiénes eran. No, hubo muchos, y hubo quienes defeccionaron cuando Zarratea se hace cargo del ejército auxiliar, que se llamaba entonces ejército auxiliar, y pretende reemplazarlo a Artigas. Hubo algunos oficiales artiguistas que se fueron con Zarratea, hubo otros que se quedaron, hubo quienes quisieron asesinar a Artigas pagándole a un pariente, a Otorgués. Y le regalaron dos pistolas con las cuales Zarratea le manda dos pistolas para que lo mate. Lo que pasa es que bueno, no, no, no, otro día no lo cumplió. Pero hubo de todo. La palabra traición es una palabra dura, incluso para aplicársela al propio Ramírez, pero me parece. Acá, ¿no? No, no, está bien, pero bueno, uno puede calificar, pero lo que quiero decir, hay que ponerse también en las circunstancias. Artigas venía mal, venía golpeado. Cuando se entera Ramírez de la derrota en Tacuarembó, se le suben los humos a la cabeza. Claro. Ahora, no terminó bien Ramírez, ¿eh? Porque el que era socio en esa aventura, que era López, lo mandó degollar y tenía la cabeza de Ramírez encima de la mesa en una jaulita, para que la vieran todos los que venían a visitar. Sí, No, porque se da también la curiosidad que después Rivera es el primer presidente constitucional de la República Oriental. No es el primero. No, el segundo. El primero fue Uribe. No, bueno, pero eso lo hablamos cuando hablamos de la importancia que los partidos adquirieron y por qué se posterga Artigas, digamos. Se lo posterga precisamente porque estaba por encima de la calidad, digamos, de los que eran líderes de partido. De los fundadores de los dos partidos, digamos, de Rivera y Uribe. Sí, en esa línea, sí. Permítame introducir una temática diferente en esta charla, en este debate, aprovechando la oportunidad que tenemos aquí presente a Martín Güemes, historiador salteño, de quien yo he tenido un trabajo extraordinario haciendo la comparación entre su patria, la traición de Buenos Aires a Güemes con la batalla de las piedras y la traición de Buenos Aires Artigas, y me parece que esto sí que forma parte del núcleo duro de la problemática artiguista. No era la problemática de Artigas, era la problemática de todos los profesionales en serio, de todo el continente. Martín, te pido que nos cuentes un poco de esta parte. Buenas noches a todos. Me viene a la memoria cuando Luis Alberto Herrera fue a Salta y dijo que llevaba el saludo de los gauchos orientales a los gauchos de Salta. Me siento con las ganas de decirle que también les traigo el saludo de los gauchos de Salta al general José Artigas, salvando la distancia entre mi presencia y la de Luis Alberto Herrera como historiador. Ernesto, con respecto a la batalla de Suipacha, me llamó la atención la posición de... Porque no lo escuchan en la otra sala, ¿sabes? Son dos salas. Me llamó la atención de que la batalla de Suipacha fuera considerada no la primera batalla en relación a las piedras, porque fuera de 15 minutos. No es solo minutos lo que define una batalla, sino el efecto psicológico de esa batalla en Suipacha, porque la batalla de Suipacha, que tuvo un hombre indio, la primera victoria de la patria grande, tenía la importancia que abrió todo el Alto Perú. Y esa apertura del Alto Perú fue la única batalla en la guerra de independencia del Alto Perú victoriosa. Y casualmente, por eso, el entonces capitán Martín Güemes, al frente de las tropas tariqueñas, salteñas, jujeñas, documentado esto que estoy diciendo, fue borrado del mapa de la batalla. Y en la batalla de las piedras ocurrió exactamente lo mismo. También se denostó a los gauchos, no se le dio el lugar a los gauchos. ¿Por qué? Porque la presencia del pueblo en armas, tanto de la batalla de Suipacha y de las caballerías gauchas, demostraba que tanto en la banda oriental como en el Alto Perú era posible la libertad con el pueblo en armas. Y era la posible la libertad de las caballerías gauchas, que por primera vez se probaba en combate contra un ejército regular que venía de derrotar ejércitos en la misma Europa. Entonces me parece que la figura de Artigas y de Güemes están absolutamente unidos, uno en la banda oriental y otro en el país de los Andes. En realidad, Güemes, es cierto, tenía una concepción monárquica, constitucional, temperada en cabeza de Inca. Él pensaba en la posibilidad de constituir los Estados Unidos de la América del Sur con capital en el Cusco, y luchó por eso. Eso no quiere decir que el pensamiento de la monarquía constitucional temperada en cabeza de Inca, que cuando Güemes jura la independencia dice que queremos reconstituir el antiguo imperio de los Incas, dice el jurando de Jujuy, Por supuesto que a tiempo de hoy, visto desde hoy, me parece más moderna el pensamiento de Artigas, pero visto en ese tiempo, era el pensamiento andino que se manifestaba a través de Güemes y el pensamiento litoraleño, pampeano, oriental que se manifestaba a través de Artigas. Pero esto no para hacer una competencia, porque a mí me parece que lo importante es que los únicos caudillos de la independencia que motorizaron pueblos fueron Artigas y Güemes. Y hay una carta excepcional de Artigas, allá por el año 1815, cuando estaba en su poder, y Güemes estaba ya en poder porque sin él no se hubiera hecho el Congreso de Tucumán y no se hubiera declarado la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, no del Río de la Plata. Esa unidad estaba manifestada en esa carta de Artigas. Y la carta de Güemes fue interceptada, fue detenida por manos extrañas a la necesidad de la unidad de los dos caudillos, y a mí me parece que al tiempo de hoy se proyecta en la posibilidad de que los gauchos orientales y los gauchos norteños y Güemes y Artigas vuelvan a ocupar el lugar que merecen en la historia, porque fueron ambos borrados, uno en la batalla de Suipacha, el parte de batalla, pero también del parte de la historia de la Academia Nacional a través de Mitre, que lo redujo a Güemes a un mero gendarme de la frontera norte, frontera que no existía, y a un mero guerrillero, que no, eso no lo desmerecía a los guerrilleros altoperuanos, pero los 15 minutos de Güemes en la batalla de Suipacha, de un ejército de 1.200 hombres, porque era un militar de carrera, probado ya militarmente, y que después derrotó 5 invasiones realistas, que en ese caso si hubieran estado junto con Artigas, que no era un militar de carrera, pero conducía a pueblo, hubiera sido una fuerza realmente imparable, por lo menos en el terreno de la América del Sur, estos dos hombres juntos. Así que yo creo que lo más importante, Ernesto, de lo que están haciendo la reivindicación de Artigas, es que nos encontremos en la reivindicación de los dos caudillos. No porque Güemes tenga un monumento en Buenos Aires está reivindicado, no porque el Congreso de la Nación lo haya declarado héroe nacional está reivindicado, ni tampoco porque algunos dicen, ya está, como decía Félix Luna, ya fue reivindicado. No, lo que no ha sido reivindicado de Güemes ni de Artigas es el proyecto inconcluso de que bajo la bandera de la patria se pueda dar la solidaridad social. Y en el caso de Arturo Caureche lo dijo clarito, porque el estatuto del peón de Juan Domingo Perón del año 1944 se basa en el estatuto del gaucho de Güemes, lo dijo Arturo Caureche. Entonces hay que juntarlos a los dos. Los 15 minutos de tolerancia ya están, como en la batalla de Suipacha. Muchas gracias. Esto es el mejor abrazado de nuevo. Estaba pidiendo la palabra. Yo quería una pregunta chiquita. Si es verdad que él dijo, con la verdad no temo ni ofendo. Con libertad no ofendo ni temo. Esa es la frase. Libertad no ofendo ni temo. Gracias. Tomando un poco las palabras que dijo Baraiba cuando se refería al nombre de Artigas en el monumento, en la época de la dictadura, abajo del monumento de Artigas, los militares hacen un mausoleo y ponen la urna que traen. Y se ponen a ver qué frase pueden poner en las paredes. Y terminaron poniendo las fechas porque todas las frases de Artigas eran subversivas. Adelante. Hay algo que nunca pude encontrar, y es que, ¿qué se puede leer? Creo que fueron 30 años, ¿no es cierto?, en su estadía, sus últimos años en Paraguay. Y quería saber si, creo que cuando fue, me parece que estaba Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no es cierto?, si había habido alguna relación con el, entre comillas, llamado dictador. Hay una historiadora que está trabajando mucho el tema de Artigas no en Paraguay. Hay una parte olvidada de nuestra historia relacionada con Artigas que se está recuperando. Hay una historiadora, Ana Ribeiro, que ha ido al Paraguay y está trabajando sobre eso, lo que ha sido los años de Artigas en el Paraguay. Y Caula también es un periodista de la historia, que además trajo al Uruguay descendientes de Artigas que están ubicados allá. Inclusive hay una población de negros en el Paraguay que son descendientes de los negros que acompañaron Artigas. En sus últimos días tuvo una finca mejor de la que tuvo en el transcurso de sus años de aislamiento en el Paraguay, pero no queda, digamos, testimonios que no sean las pocas visitas que tuvo, incluyendo la de su hijo Manuel. El libro se llama El caudillo y el dictador, el libro de Ana Rivero. Es un libro muy importante que investiga uruguayo. Un poco la situación. Estamos invitándola para la próxima. Mutandi, la situación de Perón en España, donde si bien era un huésped y digamos vivía una relativa tranquilidad, era un huésped indeseado y dificultoso de incómodo para el gobierno español. Lo mismo un poco pasaba con Artigas, era un huésped incómodo para su anfitrión, porque por lo que se acaba de decir, porque detrás de él estaban esas masas gauchas y la posibilidad de una reforma o de una revolución de carácter más democrático jacobino, para usar términos que se usan en la academia, digamos, que la realizada por el propio Gaspar Rodríguez de Francia. Te quería dar una información. ¿Querés dar una información? ¿Querés hablar? No. Bueno, creo yo voy por oído esto porque creo que hemos formado las expectativas que nos proponíamos. Siento y creo que todos nos sentimos que estamos recuperando también un pedazo de nuestra historia, un pedazo de nuestros valores, un pedazo de lo que significan nuestros proyectos nacionales. Y los invito para entonces que vengan día 3, el día 4 y el día 5 de noviembre, que vamos a continuar con estas actividades. Bien. Muchísimas gracias. Muy bueno, Julio. Muy bueno. Roberto Romani se trabajo de hecho sobre. Vine con Artigas y me voy con Güemes. Roberto Romani, secretario. Yo hablé con el secretario de la Comunidad de Artigas. Un excelente trabajo.